Subsuelo S.A. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Subsuelo S.A. Bienvenidos amigos, estamos en el programa 298 de Subsuelo S.A. Y hoy, Dave, como se nos ha hecho costumbre, horarios imprevistos, ahí inventando horarios. Y hoy estamos domingo 21 de noviembre, 11 de la mañana, despertando a los vecinos. Y episodio 298 en compañía de nuestro amigo Cristian. Un saludo después de 1000 programas, estamos de vuelta. Ahí tenemos un set de punk y tal vez un poco de hardcore ahí al final. Y vamos a ver qué sale. Arrancamos con clásico de clásicos. Bueno, la gente de Blitz, esta banda inglesa que se formara por allá en 1980. De este EP llamado Blitz Allowed Attack. Bueno, es la reedición de Ugly Pop Records. Y bueno, el clásico que escuchamos era Someone's Gonna Die. Y ahí tenemos de fondo con el tema Attack. Bueno, este sello, bueno, este EP, originalmente en 1981 fue editado por el sello No Future. Y en el 2013 la reedición por este sello, Ugly Pop. Entonces fueron los Blitz y vamos con algo de lo que nos trae Christine. Ok, comenzamos desde Filipinas. Este es el grupo Third World Chaos, que es como básicamente el primer grupo de punk de allá de Filipinas. Sacaron un 7 pulgadas, sacaron un LP, creo que en el 80 y 83 por ahí. Y por acá tengo un pirata que salió en los 90s, que consta de 4 canciones, 2 del 7 pulgadas y 2 del LP. dice que esas canciones fueron grabadas más bien en el 84. Vamos con la cara B. No, un par de la cara U y después We Are The One. Esto es Third World Chaos. first floor. Read domestic, the service ex-boyfriend is, came through the window. 21. 40 ocean for disturbance. Five black subjects outside fighting. Así es, continuamos episodio 198 de Subsuelo S.A. Y pues bueno, ahora nos vamos hasta Suiza, una banda llamada The Decay, una banda que se formara por allá en 1983. Por ahí dice que bueno, iniciaron como The Decay y luego cambiaron su nombre a The Brains of Humans, y por ahí se deshizo en 1985. Me puse nervioso con ese sonido de fondo. Y pues bueno, sacaron pocos materiales. Esto que vamos a sonar es de un EP que sacaron en 1985, autoproducido por la banda y por el sello Sick Records. Un EP llamado Tonight Back from the Dead. Y bueno, fueron la reedición de ese EP que sacaron en 1985, lo reeditaron en el 2012. Vamos a escuchar un par de temas de la cara A. Vamos con Tonight y Police State USA. Dediqué desde Suiza, material 1985, reeditado en el 2012. USA! Don't remain standing on the side of the wall. Continuamos. Y de Suiza pasamos a las Islas Canarias. Es un grupo que me llegó hace poco. Se llama Los Scalectric. Y es como un ska, como con un punk medio pop. Y no está tan mal. Por ahí lo compré nada más porque estaba barato, pero al final está interesante. Salió en Jaja Records, la misma casa disquera que sacó el 7 pulgadas de Escorbuto Crónico. Esto salió en el 82 y son dos canciones. Vamos con la cara A, ganador, Scalectric. Para mí no hay valor. Lo único importante es luchar por ser mejor. Cambio yo soy lo contrario. Jamás pido de mi papá. Nunca tuve un talonario con el que poder escapar. Yo no sé lo que es un triunfo, nunca tuve una oportunidad. Ahora me siento y te pregunto, ¿qué es lo que intento demostrar? Hoy necesito un trago para poder pensar. Las piernas no resisten y hay que caminar. La gente no me aplaude, todo me sale mal. No sé lo que es un premio, pero sé que hay luchar. Bueno, de Islas Canarias nos vamos a otra isla, nos vamos hasta la isla de Puerto Rico a escuchar una banda ya desaparecida llamada Fobia Estatal, precisamente un EP llamado igual que la banda, Fobia Estatal, editado por el sello Fuera de Orden Records en 1993. Son tres temas, un sonido ahí bastante interesante, y a veces medios elementos, medios funk, y a veces creo que suena un sax por ahí también bastante interesante. Entonces vámonos con Fobia Estatal, dos temas de la cara, Estado Depresivo y Progreso, desde la isla de Puerto Rico. Continuamos. De la Isla del Encanto pasamos a Japón, otra islita. Vamos a un grupo que se formó en Tokio en el 78, siendo de los primeros grupos de punk de la zona. Y de hecho tenía un proyecto protopunk de 73 para arriba que se llamaba Sanbon no San o Tres Tercios. Estos son los Friction con Tsunematsu Masatoshi. Y bueno, un clásico de la isla de por allá. Vamos con Pistol, que es un en vivo. Y esta es versión mono. Vamos con Friction. Regresamos a América, vamos hasta Los Ángeles, California. Vamos a escuchar una banda clásica, una banda que se formara por allá en 1976 y se deshizo en el 81. Estamos hablando de la gente de los de Weirdos, y por ahí dice que ocasionalmente hacían presentaciones en los 80s. Bueno, sacaron poco material, sacaron. Y el que vamos a escuchar es el primer disco de ellos, que de hecho es, bueno, es un mini LP, es un 12 pulgadas con 6 temas, editado en 1979 por el sello Bomb Bomb. Y el disco se llama Who, What, When, Where, Why. Y vamos a escuchar un par de temitas que son cortos. Vamos con Hitman y con Idol Live, dos temas de Weirdos, material estadounidense de 1979. Recuerden, Subsuelo S.A. nos pueden localizar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Thank you. Continuamos, ahora vamos con un grupo de Bélgica, también un pionero en el punk de por allá, los The Kids, quienes en el 78 en Italia le sacaran un 7 pulgadas, pero para no pagar los honorarios, les cambiaron el nombre, le sacaron un disco como The Bastards, e incluso les cambiaron el nombre a las dos canciones que publicaron. Esto salió en el 78 en Digit International Records, The Bastards o The Kids, y en este 7 pulgadas se llama Funky Bastard, que sería la canción, la famosa Do You Like the Nazis, era, ¿cómo se llama? La original, si no me equivoco. Ya vamos a ver cómo se llama la original. Bueno, tirémoslo así, Funky Bastards, Dos Bastards o The Kids, como los quieran llamar. Vamos a darle vuelta al disco. La cara B en esta versión italiana se llama Job in Town, que en el LP original sería I Want a Job in the City. Vamos con The Kids, lado B. We'll be right back. regresamos y nos vamos ahora hasta Inglaterra. Vamos a escuchar una banda llamada Contacta, una banda narcopunk y divid, precisamente Southampton, Inglaterra. Bueno, una banda que se formara en el 2016. Por ahí tiene un par de demos y un 7 pulgadas editado por el sello Militant Tendencies Records, que es un sello propio, o sea, es un sello de la misma banda. Y bueno, este disco nos lo hiciera llegar nuestro amigo Ben, que es el guitarrista de esta banda. Un 7 pulgadas con 4 temas. Se podría decir un disco conceptual llamado Life in a Cage. Conceptual, ¿por qué? O sea, todos los 4 temas vienen en relación a la con temas animalistas, liberación animal, etcétera. Y pues bueno, como les dije, banda de anarcopunk ahí con un sonido bastante bastante bueno. Vámonos entonces a escuchar un par de temas de la cara A: Burn My Eyes y They Will Decide, dos temas de los ingleses de Contacta. Y saludos ahí a nuestro amigo Ben, quien de hecho tengo un rato de no saber qué pasó con el colega. Contacta. We'll be right back. Vamos a México, México hardcore, hardcore de finales de los 80s, grupo Generación Suicida, con su demo del 89, Enemigo Público número 1. Esto es una reedición que sacara, estaría chido, chido poder volar, de Amaury. Reciente, hace unos meses salió. Primeramente salió como un demo de 3 canciones en el 89 en cassette. Se supone que existe un test pressing de una tirada que se pensaba hacer en el 89, pero que al final no resultó. No sé si ese test pressing será cierto o no. Todavía tengo mis dudas de que existiera realmente. Pero bueno, por suerte esta reedición está interesante, está bonita. Es un flexi. Bueno, conserva el mismo arte del demo. Vamos con un par de canciones. La famosísima Carnes Podridas y luego la segunda sería Malinchistas. Esto es Generación Suicida, México 1989. Criminal, criminal, ya no matan, están pegando, criminal, criminal. Regresamos a España. Vamos a escuchar una banda llamada Algo Tóxico, un 7 pulgadas llamado Glándula Anarcha. Bueno, material que nos lo hiciera llegar nuestro amigo Ferry de Collector Series DIY. Bueno, este sello y Ferry, que es, como dicen por allá, un culo inquieto, pasa ahí trabajando bastante en ediciones, conciertos, bueno, en cantidad de proyectos. Bueno, Algo Tóxico, de su disco Glándula Anarcha, material 2019. Contiene 4 temas. Un saludo ahí a la vocalista, nuestra amiga Silvia, todo un personaje, Silvia Resorte. Y vamos a escuchar entonces el tema Anarcha y La Penumbra. Esto es Algo Tóxico, sonando en Subsuelo S.A. En la oscuridad, desde una lejana ciudad. Desde una celda que desnuda, tengo nada que decir. Ni tan siquiera sé mentir. Pozo, anida, pozo, pues es dolor, es dolor, es dolor, es dolor. Pozo, anida, pozo, pues es valor, valor, valor. No sabe nadie dónde estoy. No sé qué tienen contra mí. No sé cuál era la pregunta. Solo respondo a la penumbra. No tengo nombres que decir. Paso, paso, paso. Estamos en el programa 298 de Subsuelo S.A. Seguimos cambiando, vamos para Italia, 80s, con un grupo que se llama Seiran 81, los cuales sacaron 7 pulgadas y eso fue todo. Se sabe que estuvieron tocando de nuevo hace como 2 años, que se formaron ahí para hacer un par de chivillos, pero nada más, hay súper poca información de ellos. La canción se llama Radioactivita, o Radioactivita más bien, y por ahí salieron en Kill by Death Italia y en algún Bloodstains de los hechos en España. Entonces vamos con Seiran 81, Radioactivita. Esto es City Record de 1981. Scoppierà una valanga di radiazioni, vi colpirà. Lentamente si propagherà ogni forma vivente. Radioattività. si scioglierà. E magari, forse, chi lo sa, con la radiazione nuova vita ci sarà. Quando la centrale scoppierà, forse la nuova era comincerà. La peste del 2000 è questa qua, è questa qua. Ha un nome moderno, radioattività. La peste del 2000 è questa qua, è questa qua. Ha un nome spietato, radioattività. La peste del 2000 è questa qua. De Italia brincamos ahora a Canadá. Una banda que se formara por allá en 1983 y estuvo activa hasta 1989. Una banda desconocida para mí. Apareció un disco por ahí, lo escuché y pucha, me encantó. Amor a primer escucha. Estamos hablando de la gente de Hype. Bueno, como les digo, banda canadiense de la década de los 80, por ahí sacaron un par de LPs. Este que vamos a sonar es el segundo LP que sacaron en 1987, llamado Born. Y pues bueno, ese sonido hardcore punk de ochentero, bastante clásico. Y también tiene ahí un sonido, no sé, por momentos tiene unos temas ahí que suenan como Agent Orange, me parece. Vamos a escuchar tres temas: Whip Out, Scum Punk e Intermission. Tres temas rapiditos de la gente Hype desde Canadá, acá en Subsuelo. Thank you. plenty of time to visit our refreshment center. Yeah. Cold, cold pop. Hot, hot popcorn. Alright. Hammer cheeseburger. Yeah, the dope pickle on the stick. Why'd you do that? Morgan Day, the Morgan Day. Say, buddy, hey, say, the Morgan Day. Yeah. Buddy, you toes. Buddy, you done. Buddy, you toes. Oh, yeah. Take a letter. Vamos ahora con un par de bandas que vienen un acoplado bastante interesante, desconocido para mí. Bueno, ya habíamos sonado algo de Potbelly y Toe Tag, las dos bandas que sí conocía. Y en el otro lado viene The Plankton Beat y Project 9. Bueno, algo ahí de punk, hardcore, hasta algo de scum rock se podría decir. Entonces vamos a escuchar, mientras busco algo de información de la gente de Plankton Beat y Project 9. Esto es acá en Subsuelo. Fuck. Bueno, era un par de bandas bastante oscuras en cuanto a información, no apareció nada por ahí. Y bueno, este acoplado se llama Attack on the Puget Sound y es del sello PD Records, que estaba viendo por ahí que es del sello de los integrantes de la banda Potbelly, quien participa en este acoplado. Material 2007 y participan Toutag, Potbelly, Project 9 y The Plankton Beat. Vamos ahora con un disco, un EP, dos temas, dos versiones de Metallica, uno por los punk rockers de Boy Sets Fire con el tema Fade to Black y el otro lado Shai Hulud, estos hardcoretas con el tema Damage Inc. Pero vamos a escuchar solamente el tema de Boy Sets Fire con el tema Fade to Black, una versión media punk rocker de la gente de Metallica. We'll be right back. Subsuelo S.A., programa 298. Continuamos ahora, vamos a Italia de nuevo. Vamos con un grupo de punk de los pioneros de por allá. Esto es un grupo que comenzó creo que en el 78, si no me equivoco, y son de Turín. Esto es Rancid X, sacado de un promocional en 7 pulgadas que trae Intoxication por los dos lados. Entonces vamos con ese clasicazo de Italia, punk setentero, Rancid X, Intoxication. En cuanto al anarcopunk, el anarcopunk y el hardcore punk de España, de hecho, bueno, también fueron bastante o fueron de gran influencia en muchos, en mucha generación por acá latinoamericana, en por ahí de los 90s. Estamos hablando de la gente de Sin Dios, bueno, una banda que tiene bastante material. Por ahí sacaron el primer disco en el en 1990, y vamos a escuchar dos temas que vienen en un compartido con la gente de Cementerio Show, llamado El Hombre Contra Sí Mismo, editado por Difusión Libertaria La Idea. Este era un sello que manejaban ellos mismos, y un material del 2001. Vamos entonces con los dos temas de Sin Dios, llamados Perros de Presa y La Vida No Es Mercancía, material 2001. ¿Qué? de presa, mercenarios, no hay razón, asusta tu trabajo. Soy perro de presa, soy perro de presa. Cuando cae uno de vosotros, rápido se reemplazará. El sistema no cambiará, pero ahora hay un cerdo menos. La dignidad la abandonaste al ingresar en la academia. Soy perro de presa, soy perro de presa. Violencia, violencia, vais sembrando. Violencia, violencia, cosecharéis. Odio, odio, vais sembrando. Odio, odio, cosecharéis. Continuamos en Subsuelo S.A. Italia Nuevo es un grupo de hardcore punk de los 80s llamado Stigma, quienes sacaron un par de 7 pulgadas y como 3 demos en sus tiempos. Por ahí mezclan a veces con un poco de reggae punk, que se lea bastante, bastante bien. Pero bueno, vamos con su primer disco del 83, autogestionado. Llamado Suoni Puri da la Libertad, y vamos con la canción, bueno, con el mismo nombre. Estos son Stigma de Italia. We'll be right back. Bueno, ahí tiramos una segunda de Stigmat, Hurry es sobrevivir. Y ahora pasamos a México, vamos con un clásico del hardcore mexicano. Esto es del 87, Xenofobia de sus 7 pulgadas. Un par de temitas ahí de la cara B, Vive la realidad y el tema Xenofobia. Xenofobia, muerte en América, 1987. Me daremos en los pobres, rodearé tranquilo, que te invadirás de menos. México, nos vamos hasta Estados Unidos, precisamente a Miami. Una banda ya desaparecida de nuestro amigo Alonso Moreno. Bueno, este compañero es un tico que está radicando allá en Miami y formó esta banda, Control de Estado. Esta banda estuvo por ahí, sacó 3 discos, 3 EPs en 2006, 2007 y en 2008. También participó en algunos acoplados. Y bueno, esto que vamos a sonar es del primer material del 2006, llamado Acto Criminal, editado por el sello también de nuestro colega Bob Suren, quien estuvo viviendo por acá en Costa Rica y una temporada, del sello Burrito Records. Y pues bueno, todo un personaje ahí editando material, sacando, bueno, con su tienda de música, organizando conciertos y demás. Entonces vámonos con Control de Estado, una banda desaparecida, como les dije, de Miami, Florida, de su primer disco Acto Criminal. Bueno, el que tengo es una versión que es rosada, bastante bonito, y nos vamos con los 3 temas que son rapiditos. De la cara A, Acto Criminal, No Hay Piedad y Atentado Machista. Bueno amigos, hasta aquí llegamos al capítulo 298 de Subsuelo S.A. Agradeciéndoles que nos escuchen como siempre. Y ya saben, nos escuchan o nos pueden escribir al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Bueno, nos escuchan ahí en iVoox y también los lunes que nos retransmite la gente Asalto Mata Radio Rock en 2 de la tarde hora Costa Rica. Van siendo como las 10 de la noche hora Madrid. Y no, más bien sería, ahorita están con el cambio de hora, entonces sería las 3 de la tarde por este lado. Entonces gracias, capítulo 298. Y esto fue todo de mi parte, Esteban Campos, transmitiendo desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Se acabó, se acabó. Vamos cerrando este programa. Nos escuchamos la próxima. Cerramos con Hardcore Japonés. Esto es Human Gas, de su split del 85 con Stalinism. Esto es Honbetsu, de la ciudad de Honbetsu, 85. Un hardcore ahí bastante distorsionado y brutal. Vamos con un par de canciones. La primera se llama Signo de Pregunta y creo que la segunda se llama Poison. Human Gas, y hasta la próxima. Yeah! Subsuelo S.A.